Conoce lo que debe saber en el blanco telón del universo primitivo. La osamenta blanca de sal se convierte en polvo, pero la arena espera aún del corazón una última batalla. Posado.